Hay una buena pregunta para hacerle a nuestro amigo Oscar Farinia. Oscar, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Vos vas a bares de paraguayos, por ejemplo? No, ahora. Fui ahí a Radio Estudio alguna vez, de más joven. ¿Y cómo es? ¿Entra alguien que no es paraguayo y todo el mundo se da cuenta, no? Y se nota, se nota, ¿no? Que yo no soy un paraguayo muy paraguayo tampoco. Claro, ¿viste? Vos ya te argentineaste. Y sí, yo vine muy joven, vine demasiado joven, entonces... Yo cargo con el karma de ser extranjero en todos lados, claro, en claro. Paraguay mismo. Estamos hablando con Oscar Farinia, es escritor, poeta, lo dijimos al principio, tenía un fotolog de poesía villera increíble, se llamaba Pintó el Arrebato, hace poco editó El Guacho Martín Fierro, una relectura del Martín Fierro en clave villera también, lo pueden conseguir en las librerías. Oscar, vos ya sabés por qué te llamamos, básicamente te llamamos porque una vez nos contaste que pasaste de Asunción a Formosa en bote de manera ilegal, ¿esto es así o no? Así vinimos, sí, porque yo no tenía mi mamá no tenía el permiso de salida del país mío, porque sabía que mi papá no se lo iba a firmar por orgullo, digamos, una cosa así. Ah, mira. Entonces, no tenía documentos, básicamente, entonces tuvimos que pasar de modo clandestino. Vos, obviamente, de eso no tenés ningún recuerdo, eras muy chico, ¿qué edad tenías? Yo tenía, sí, un año y medio, dos años. Casi. Claro, o sea, lo que sabés es por lo que te contó tu madre. Claro, tengo su relato. Hay algo que hace poco yo estuve hablando con ella, vos sabés que la primera vez cuando yo te conté esta historia para el blog de caracteres, yo había dicho, porque eso es lo que tenía en la memoria del relato, que habíamos pasado muy de madrugada. Sí. Y eso resultó ser falso. Ah, mirá. Mi mamá me contó que pasamos en realidad al mediodía. Mirá, a plena luz del día. A plena luz del día, pero para que fuera el horario del almuerzo, que hubiera menos... gendarmería atenta. Ah, tenían todo calculado, porque me acuerdo también que nos habías contado que habían cruzado un 9 de julio, ¿puede ser? Exactamente, sí, feriado. Claro. Que también implicaba que hubiera menos vigilancia. O sea que hubo ahí toda una investigación previa por parte de tu madre para ver cuál era el mejor momento. Calculó todo. Claro, exactamente. Faltó nada más que mandar unas chicas a distraer a los guardias, ¿no? Sí, faltó solo eso. Igual la verdad es que sospecho es que fue como de todos modos un pudor exagerado. Me da la sensación que por lo menos en aquel entonces la frontera era bastante permeable. Sí, aunque uno fuera con un bebé. Sí, totalmente. Está bien. ¿Y vos sabés si en ese bote iban tu mamá y vos nada más o iba más gente? Íbamos yo, mi vieja y el tipo que remaba. Ah, bien. El dueño del bote que alquiló. Claro, ofrecía ese servicio, digamos. Claro. No estamos acá para juzgarlo. No, para nada. ¿Y sabés cuánto tardó ese viaje en bote? ¿Cuánto dura? No, lleva poco. No, es un río no muy ancho, así que no... Habrá sido cuestión de ni una hora, media hora, más o menos. Al toque. Oscar, sí. Leandro, te saludo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Leandro? Supongo que ese viaje, por más que sea corto, debe reinar un clima, por lo menos, de alerta, ¿no? De que algo salga mal, ¿cómo? Y bueno, justamente hace poco estuve preguntándole sobre esta escena a mi mamá y me contó que incluso ese día estaba lloviendo. Cosa que, detalle que yo no tenía, entonces... Bien de película era todo. Sí, el río estaba picado, ella estaba muy asustada, me agarraba a mí contra el pecho temiendo que el bote se fuera a dar vuelta de un momento a otro. Estamos llorando acá. es así medio lacrimógeno todo. No, pero todo bien, qué sé yo, ella en su delirio, en su desquicio, siempre fue bastante, de hecho, bueno, tuvo el recato de pasar el 9 de julio, de claro. Buscar una hora... ¿Cuántos años tenía ella? Y ella, ponele que 27, 28 años. ¿Y vos hoy a la distancia entendés la decisión de tu madre? Sí, totalmente. No, ¿eso en algún momento fue motivo de conflicto para vos, no? No, la verdad, en alguna medida yo siempre me acostumbré bien acá a la Argentina. Claro. Si bien, por supuesto, viví episodios más o menos graves o leves de discriminación, ¿viste? Porque la figura del inmigrante de país limítrofe siempre está asociado a una cultura como subalterna, ¿viste? Sí. Siempre hay como la mirada es más bien peyorativa. No soy un sueco que vino a estudiar a la Argentina, que soy hiper cool y traigo iPods para mis amigos, no, nada que ver. Claro. Acá nos preguntábamos con Lean al principio del programa, que me hizo una pregunta que yo la verdad no supe contestar. Entonces, vos cruzaste, no tenías documento, obviamente no tenías DNI, tardaste, hoy imagino que tendrás un DNI, ¿no? Sí, pero tardé bastante en tenerlo, en realidad. ¿Cuánto? Recién a los 11 años tuve documento. ¿Y qué te acordás de ese estatus no legal? O sea, esa época de la clandestinidad. O sea, ¿qué limitaciones era un problema esa edad? Era un problema, sí, porque yo no dejaba de ir de todos modos año tras año de vacaciones a Paraguay. Claro. Entonces, todos los episodios de frontera eran un trauma. Yo la verdad que los recuerdo bastante como una situación estresante. Claro, digamos que ahí ya cuando volvías de vacaciones a Paraguay ya no ibas en bote cruzando ilegalmente. No, íbamos en colectivo con mi mamá, pero por ejemplo, no sé, ella tenía que bajar y ella sí tenía documentos. Presentaba sus papeles, pero siempre tenía que sobornar a alguien, por ejemplo. Mirá, o sea, no alcanzaba con hacerse el boludo, había que... No, o me acuerdo una vez, le pagó a un... Viste, está lleno de vendedores ambulantes en la frontera. Una vez le pagó a uno para que me pasara caminando a pie y esperar del otro lado al colectivo. Qué lindo para vos, me imagino. Vos estarías chocho de cruzar caminando a pie con un vendedor ambulante. Era raro, viste, a la vez que excitante, medio, no sé, este chabón me lleva para otro lado y no la veo más a mi vieja, claro, seguramente claro. Estaba en mi cabeza de infante. Y vos cuando ibas ahí de vacaciones, ni siquiera que ibas a Asunción, ¿no? Ibas a un pueblo un poco más alejado. Sí, pasábamos por Asunción, pero mi familia es de más al norte, unos 300 kilómetros para arriba, un pueblo que se llama Puerto Rosario. Claro, ¿y ese viaje en micro cuánto dura? Y hasta Asunción, ponele que eran unas 16, 17 horas, después eran unas 7, 8 horas más. Era un viajecito. Era un viajecito, sí. Y una vez, por ejemplo, a mi hija se le ocurrió llevarle un tocadisco, un mueble, un Grundig gigante a mi abuelo. Y por supuesto no se lo quisieron llevar en ninguna empresa de Bondi. Y lo tuvimos que llevar en tren. En ese entonces el tren llegaba a Misiones. Y eso fue una aventura horrible. O sea, tuvieron 30 horas viajando con sí, tremendo, con ese coso y no, y yo, viste, un infante, un niño que no podía tampoco ayudar mucho en levantar peso, no sé, fue cualquiera. Claro, eran tu mamá y vos, digamos, no había nadie que los ayudara ahí demasiado. Sí, y gente, viste, gente a la que siempre bien dispuesta por 10 pesitos ayuda. Claro, nunca falta. Oscar, ¿cómo cambia tu percepción sobre el lugar que dejaste viviendo en otro país como exiliado, digamos? ¿Cómo lo viviste vos? Y yo al no tener realmente tantos recuerdos de dónde vengo, más que nada esos veranos es difícil. Es como una disforia nacional la que tengo, ¿viste? Soy un argentino en cuerpo de paraguas y viceversa. Soy un paraguayo en cuerpo de argentino. Totalmente. ¿Y cómo fue instalarte acá? Esos momentos donde no estaba muy concreto dónde iban a vivir o cuál era tu barrio. Y sí, acá viste nos mudamos un montón de veces también. Mi vieja empezó a laburar de empleada doméstica, entonces su situación era bastante movible todo el tiempo. No sé, qué sé yo, la verdad es que yo también me recuerdo todo eso como problemático y estresante, pero bueno, yo ya también se los había comentado ahí en el blog de caracteres que me parece que en alguna medida todo ese movimiento, el estar en tantos lados, me benefició un poco a tener una mirada un poquito más atenta, más abierta, menos reducida a la contingencia, ¿no? Y, a lo puntual. Y también es cierto que a esa edad uno se acostumbra más rápido a todo, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Más plástica la cabeza del Claro, plástico. Claro. Bueno, entonces, viajaste en bote, viajaste en micro 30 horas con un tocadiscos. En tren y micro, imagino, las dos cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la primera vez que fuiste a Paraguay en avión? Ah, fue notablemente hermoso. Eso, por supuesto, ya de grande, ¿no? Fue hace no muchos años. Uh-huh. Y sin tocadiscos. Sin tocadiscos, totalmente, con un bolsito. Creo que llevamos una mochila cada uno y un bolsito. Mi vieja cada verano iba con, no sé, bolsas de revista Gente, ropa, electrodomésticos. Perdón que te interrumpa, pero ¿para qué eran las bolsas con revista Gente? No, eso al día de hoy yo no me lo explico tampoco. No sé, era como un bien preciado entre mis tías, que mi mamá juntaba durante todo el año y después se dedicaba a llevarlos para allá. Mirá, qué bien. Bueno, entonces el viaje en avión, hermoso. Hermoso, sí. Una hora, yo ya estaba allá en Asunción. La verdad que fue como... no sé, viajar en el futuro, fue lo más cerca de la teletransportación que viví en mi vida, me parece. Bien, Oscar, ¿cómo finalmente vio la familia de tu mamá a tu mamá después de lograr la cruzada y instalar y finalmente ser exitosa en lo que buscaba? ¿Cómo la ven allá? Y ella es medio una especie de oveja negra, en el sentido que siempre se manda y no pide mucho permiso, y a veces incluso trata de imponer su sentir sobre el resto de la familia. Uh-huh. Está así, caratulada como que es la medio la loca, pero a la vez como la que se puso las pilas, que ya en su momento de enfermedad de mis abuelos era la que se ponía en voz cantante de cacique para juntar guita, para mover hacia la movida. Claro, creo claro. Yo, el sistema de medicina, de salud pública en Paraguay es un desastre, es un bardo. Uh-huh. Entonces, bueno, ella se tenía que poner ahí a coordinar un poco desde acá, muchas veces, ¿no? Bien difícil. Sí. Oscar, decime, ¿pensás en seguir emigrando y exiliándote en otro lugar, o estás bien en Buenos Aires y pensás que te vas a quedar acá un tiempo? Claramente este es mi lugar. Estaría bueno vivir alguna vez en otro lado. Nos gusta mucho, a mí y a mi novia nos gustó mucho Río cuando conocimos. Uh-huh. Todo es posible, no sé. En principio, mi vida hoy es acá. Claro. Bueno, Oscar, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Nos estamos viendo.